Una rola que habla, entre otras cosas, del deseo de ver el desarrollo y la movilidad social con equidad y justicia. Una aspiración de todos quienes queremos una mejor vida para todos y todas. En las manos de los niños habrá una flor diferente, canta Mejía Godoy, que en la contratapa del disco aparece joven y pelilargo, acompañado de dos niños que comparten flores. Cerremos los ojos, atrevámonos a soñar con un país mejor. Cuando crezcas. Cuando crezcas, pueblo mío, notarás algo distinto. El pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. No habrá heridas ni dolor en los ojos de mi gente, ni habrá casas de cartón en tu presente, en tu presente, en tu presente. Cuando crezcas, pueblo mío, la tierra no será un sueño, y en las manos de los niños habrá una flor diferente, diferente, diferente, diferente. Cuando crezcas, será tu sol, será mi sol. Algo distinto, el pasado será un sueño, como un cuento de camino, como un cuento de camino. En Guatemala, durante el conflicto armado, muchos cantautores salieron al exilio y trabajaron su música pensando en un país lejano, que era violentado por el Estado y el Ejército. Algunos de ellos siguieron haciendo música que luego enviaban de manera clandestina al país para cantar a la resistencia, a la entrega que miles de personas hacían frente a un sangriento enemigo. Este es el caso de Ishim Guanimá, que tomando sonidos y el estilo de la música campesina, hizo canciones de extrema sencillez, pero de una belleza arropadora. Escuchemos un canto de amor a Guatemala, buscando un nuevo amanecer, de Ishim Guanimá. Da el compa de posta, si allega al rancho, Escucha la fogona de Francisco Pancho, arrimo el batidor. Escucha la fogona de Francisco Pancho, arrimo el batidor. Todos arriba de pie. Que está caliente el café. Le cuesta un poco agarrar el calor. Este como el de la costa, le cuesta un poco agarrar el calor. Y así se empieza otro día en paz, en nuestra guerra que avanza más. Nuestro camino nos llevará a la riqueza de la igualdad. Levanten ya sus costales, que apaguen el fuego, que nos marchamos. Y den viaje a sus chingas, que más al rato nos van a servir. Y den viaje a sus chingas, que más al rato nos van a servir. Todos alerta, muchachos. Los enemigos del pueblo y su merecido les vamos a dar. Los que violan y asesinan a la gente pobre de nuestro país. Y así arrancamos desde la raíz la mala hierba que se acabará. Y así avanzamos en nuestra lucha hasta lograr la victoria final. Y así avanzamos en nuestra lucha hasta lograr la victoria final. La utilización de la marimba y voces femeninas en los coros nos recuerdan esas viejas canciones campesinas con las que las comunidades celebraban fiestas religiosas y cumpleaños de abuelos y abuelas. La música de la montaña y la milpa es usada por Isim Wanima, que desde el exilio en Canadá enviaba cassette para que los escucharan en las comunidades campesinas a bajito volumen y de forma secreta. En la montaña en donde se combatía y se sobrevivía, surgieron muchas historias de amor. Se han escrito libros que narran las historias de parejas que se encontraban en situaciones extremas, entre la vida y la muerte. Sin embargo, encontraban tiempo para enamorarse, unirse e iniciar una vida en pareja. En esta canción que escucharemos a continuación, que se llama Flor de la Selva, se cuenta una de esas historias en las que una mujer despierta el amor y las ganas de vivir la vida. Escuchemos entonces Flor de la Selva. Tenía boquita de luna con sus labios rojos, pecho de quetzal. Cuerpo forma de montaña con huellas de historia de lucha amor. Su olor a tierra mojada le da fuerza al hombre y vida a una flor. Le pregunté por su nombre y ella muy sonriente me respondió. Me llaman Flor de la Selva, mujer en la lucha de liberación. Ella llevaba al combate una carabina y una decisión. Y en su bolsa guerrillera un tamal y una bomba de fragmentación. Una bomba y un tamal, después del combate mucha hambre le da. Ella comparte el tamal, la bomba la guarda para el general. Desde aquel momento yo me enamoré, contemplaba con ternura su firme mirada de color café. Hablándome de su lucha me contó la historia de su población. Yo interesado escuchaba mientras decidía unirme al pelotón. Ella llevaba al combate una carabina y una decisión. Y en su bolsa guerrillera un tamal y una bomba de fragmentación. Una bomba y un tamal, después del combate mucha hambre le da. Ella comparte el tamal, la bomba la guarda para el general. Una bomba y un tamal, ella comparte el tamal, la bomba la guarda para el general. Estamos en Radio Urbana escuchando este nuevo programa, Sonidos Halógenos. Queremos enviarle muchos saludos a quienes nos escuchan por medio del internet, especialmente a Edwin, a Jennifer, a Susana, a todos aquellos que se han reportado por medio de nuestra página de Facebook, que es Radio Urbana, Radicalmente Democrática. En el Twitter estamos en @urbanaradioGT. Por ahí pueden hacer sus comentarios y enviar saludos. Muchas gracias por estar allí escuchándonos durante este primer programa de Sonidos Halógenos. En este segmento estamos escuchando música guatemalteca de hace ya algunas décadas. Hablábamos del contexto social en que esta música se realizó y se compartió de forma clandestina y de forma que poca gente tuvo la oportunidad de escucharlo en su momento, y ahora aquí en este programa estamos compartiendo esta música para que conozcamos un poco también de estos autores que estuvieron fuera del país haciendo esta propuesta musical que nos cuenta qué sucedía, cómo sucedían las cosas en aquellos lejanos ya años 70s y 80s. Al igual que el nicaragüense Mejía Godoy, y Shin Guanimá le canta a las mujeres, a los hombres que buscaron la igualdad y la justicia. Estas canciones recuperadas de viejos casetes están fechadas en 1979, pero pueden ser incluso más viejas, quizá los 80s. Según documentos que han estado en nuestras manos, hemos leído de historias de esta música que hoy compartimos aquí por Radio Urbana en el programa Sonidos Halógenos. Esta música dejó testimonio de lo que sucedía en los tiempos de guerra y resistencia. Ahora vamos a escuchar una última canción de Isim Guanimá que se llama Amanecer. Thank you. madrugada el compa de posta se allega al rancho. Escucha la fogona de Francisco Pancho, arrimó el batidor. Escucha la fogona de Francisco Pancho, arrimó el batidor. Todos arriba de pie. Que está caliente el café. Le cuesta un poco agarrar el calor. Este como el de la costa, le cuesta un poco agarrar el calor. Y así se empieza otro día en paz, en nuestra guerra que avanza más. Nuestro camino nos llevará a la riqueza de la igualdad. Levanten ya sus costales, que apaguen el fuego, que nos marchamos. Y den viaje a sus chingas, que más al rato nos van a servir. Y den viaje a sus chingas, que más al rato nos van a servir. Todos alerta muchachos. Pasar los enemigos del pueblo y su merecido les vamos a dar. Los que violan y asesinan a la gente pobre de nuestro país. Y así arrancamos desde la raíz la mala hierba que se acabará. Y así avanzamos en nuestra lucha hasta lograr la victoria final. Y así avanzamos en nuestra lucha hasta lograr la victoria final. Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes y saludos de muchos amigos. Nos acaba de escribir Guayo Ramírez desde El Salvador. Muchas gracias por estarnos escuchando. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Cíbar. Y bueno, ahora vamos a pisar un poco el acelerador. Vamos a hacer un viaje del tiempo de la década de los 80. Nos pasamos a ya los 2000. Vamos a escuchar música de reciente factura. Vamos a adelantarnos varias décadas y nos trasladamos al sur de América, exactamente en el Uruguay. Allí nació Jorge Drexler, un autor del sur de canciones suaves y exactas, con una estética musical limpia y agradable. Drexler le canta al amor también, pero un amor muy moderno, con un concepto diferente de ser pareja, una forma de amar más libre y ligera. Vamos a escuchar de su disco Sea, fechado en el 2004, la canción del mismo nombre, que con guitarras y sampleos electrónicos acompañan la voz tranquila de Drexler, que declara: sea lo que sea, llevo tu sonrisa como bandera. Escuchemos estos sonidos halógenos que vienen desde el Uruguay. Esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea,

Nos quedamos siempre en el sur de América, pero ahora hacia la República Bolivariana de Venezuela. Allí, con un clima más cálido, la libido y la emoción nos sacude un poco y nos propone un rock energético y sabroso. Caramelos de Cianuro, una banda venezolana con varios años ya recorridos, pero poco conocidos en nuestro medio. Nos propone un amor rock and rollero y caliente. Escuchamos así una rola en colaboración con el también venezolano Oscar de León. Esa mezcla del salsero y los rockeros nos deja una canción ideal para celebrar y hacer el amor. Escuchemos en Sonidos Halógenos así. Esa mujer parece un abismo cuando camina rebota pom pom porón. Yo sé que se da postín, pero me tiene pin pin pin pirín. Me pone a rugir como el rey león cuando camina alborota pom pom porón. Revoltosa como un motín, rebalosa como el delfín. No tienen explicación. Es grosero, es un exceso. ¿Cómo te mueves con tanto peso? Y se me olvida que jugar con la comida no es acorde con la buena educación. Me desboco, me desenfoco, me trastorno y me vuelvo loco. Así, así, así. Sabe con frenesí, la única que llega a lo más íntimo. Así, así, así, mi capullito de alegría, la única que tiene lo fantástico. Así, así, así, me sabe con frenesí, la única que llega a lo más íntimo. Así, así, así, mi capullito de alegría. Como un motín, un rey. resbalosa como el delfín. Estamos en Sonidos Halógenos por Radio Urbana. Y vamos a continuar con esa energía del rock, pero esta vez con una balada. Para contarnos una historia de amor fallida, un amor dolido, que no deja de ser una canción bien lograda y con una energía agradable. Una canción para cantar adolorido. El solo de guitarra es típico de las power ballad, pero en el caso de Caramelos de Cianuro, tiene una segunda guitarra rítmica hipnotizante que le da forma a la balada dolorida que, por triste y quejumbrosa, no deja de gustar. Escuchemos entonces a los venezolanos de Caramelos de Cianuro con Guerra Lenta. Aún espero de tu parte palabras al viento. Miénteme con sentimiento, miénteme como yo te miento. Dime que nada pasó, el único soy yo. Yo no te he amado todo lo que puedo amarte. Aún espero de tu parte como dos extraños. Mentirnos sin tantos engaños, mentirnos sin hacernos daño. Dime que todo está bien, que me quieres igual que ayer. Cuando fuiste mi razón para estar vivo, y el tiempo fatal y la distancia me lo pudo arrancar. Hasta el momento del adiós de fin. Todo lo que puedo darte, aún espero de tu parte palabras al viento. Miénteme con sentimiento, miénteme como yo te miento. Dime que todo está bien, que me quieres igual que ayer. Cuando fuiste mi razón para estar vivo, el tiempo fatal. La distancia me lo pudo arrancar. Hasta el momento del adiós definitivo para no es pura diversión. Chavos y chavas de fiesta, letras desenfadadas y sardónicas. Este es el caso de Misteriosa, la última canción que escucharemos de Caramelos de Cianuro. Esta es una canción divertida y de doble sentido. Juegan con la idea de la necrofilia y el deseo. A las guitarras distorsionadas y la batería tradicional agregan cuerdas de violines que, a pesar del sinsentido de la letra, lo musical nos deja un buen sabor de boca. Y sí, eso que acabo de decir también puede tener un doble sentido. Escuchemos Misteriosa. Ya estamos finalizando este primer programa de Sonidos Halógenos. Durante esta primera edición, escuchamos música dedicada a las diferentes formas de amor, durante diferentes épocas de nuestra historia. Por eso elegimos una mezcla de modernidad y pasado, para finalizar este primer programa. Durante el 2014 se publicó un homenaje a Agustín Lara, realizado por Natalia Lafourcade, que junto a numerosos cantantes hicieron versiones modernas e interesantes de las famosas canciones de Lara, el famoso compositor mexicano. Iniciaremos con Piensa en mí, que Natalia canta a dúo con Vicentico, la voz de los Fabulosos Cadillacs. Esta versión de la conocida canción de Agustín Lara no sufrió gran intervención de la modernidad. Solamente las voces moduladas de Natalia y Vicentico, que nos regalan una deliciosa versión de Piensa en mí. Escuchemos. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitar en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. León Larregui de Zoé se unió a Lafourcade para realizar la versión de Imposible. La idea de la cantante fue dar a conocer a las nuevas generaciones esas canciones que en los años 50 fueron muy populares. El disco tuvo poca difusión, sin embargo logró ganar un Grammy. La Reggae y la Forcade cantan a dúo esta canción muy al estilo de Lara, que amaba de forma triste y desgarradora. Imposible. Yo sé que es imposible que me quiera, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero. Envenenando así mi corazón. Es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Finalizamos con Si no pueden quererte, que Natalia Lafourcade canta con Miguel Bosé. Una canción más festiva y en clave de triunfalismo, algo poco común en las canciones de Lara. Esta vez es la última canción de este bloque y regresamos para despedirnos de este primer programa de Sonidos Halógenos. Escuchemos Si no pueden quererte. Amor, si tu amor es robado, si tu amor. lo tengo ganado. ¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es sagrado. ¿Quién me roba tu amor? Si lo tengo ganado. ¿Quién me roba tu amor? Si lo tengo pagado. Si tu amor es el aire que tanto he respirado. ¿Quién me roba tu amor? Si tu amor es sagrado. Si no puede, no puede, no puede, no puede quererte como yo, que tanto te he querido. Si no sabe, no sabe, no sabe, no sabe besarte como yo te he besado. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de Sonidos Halógenos. Les esperamos en 8 días a partir de las 15 horas para compartir más de los sonidos de la historia, del presente y de lo que vendrá. Más de estos sonidos halógenos que hoy compartimos para recordar y vivir los momentos que la música nos regala. Muchas gracias a quienes nos escucharon en diferentes lugares de Guatemala y de fuera de las fronteras. Muchos saludos a quienes escucharon en El Salvador, en México y aquí en la ciudad capital. Antes de irnos vamos a dejarlos con Piensa en mí de Natalia Furcada, pues me informaron que antes no sonó como debía, así que para no dejar a Natalia con esas ganas, vamos a despedirnos con Piensa en mí. Nos escuchamos en 8 días. Gracias.